Cuando ya. A los 5. Ah, vale, sí, claro. Listo. Cuando me faltan 2. Listo. Soy Federico López y primero quiero retomar lo que vos explicaste sobre el espectro de audio y sobre las octavas, o sea, y la razón, pues, como el feedback. Digamos que esta es la capacidad de audio, de reproducción de los parlantes, de los oídos, de todo eso, que digamos que es de 20 Hz a 20.000. Los micrófonos tienen una respuesta de frecuencia, no son perfectos, no están así planos, no cogen igual todas las frecuencias, sino que son más sensibles a unas frecuencias que otras. Entonces los micrófonos tienen una curvita, pueden tener unas cositas así. Los parlantes tampoco son perfectos, también tienen una curvita. Entonces digamos que esta es la curvita del parlante. Los amplificadores tampoco son perfectos, también tienen una curvita, etc. Todos tienen unas deformidades en la curvita. Cuando estas curvitas, entre comillas, se alinean o se juntan, sí, la sensibilidad hace que este sistema completo del micrófono, el amplificador, el parlante, que todos tienen sus deformidades, se alinean pues un poquito en una preferida, que es la primera que empieza a sensibilizarse. Y como esa frecuencia que está hipersensible, como una llaga, cuando uno tiene una llaga que uno se la empieza a tocar y le duele más, y se la toca y la empieza a molestar más, hasta que se abre un hueco, lo mismo, esto, como esa frecuencia es más sensible, el amplificador la amplifica más porque es más sensible y llega con más fuerza, y todo esto empieza a volverse así como muy puntudo, y muy puntudo, y muy puntudo, y muy puntudo, y sale el feedback en una sola frecuencia, la que más sea sensible. Cuando uno coge con el ecualizador y corrige esto, bajándole un poquito de sensibilidad a todo el sistema, uno lo que hace es que le baja a toda la ruta, le baja un poco de sensibilidad en esa frecuencia, entonces ya esto desaparece. Y la que seguía acá, la montañita que siga, va a empezar a formarse, hasta que genera otra vez la realimentación en otra montañita. Entonces uno empieza, normalmente el primer feedback que sale del sistema es el que más baja uno. El segundo lo baja un poquito, pues lo compensa, ese es el que uno más compensa. El segundo lo compensa menos porque no es tan sensible. El tercero que salga después lo compensa uno un poquito menos, y así se construye la ecualización para estabilizar. Ecualizar, como lo que decía Freddy al principio, ecualizar significa igualar. Entonces la función del ecualizador es balancear estos excesos, estas deformidades, es tratar de ponerlo en balanceo. Normalmente en ecualización trabajamos para ecualizar los monitores y todo en ecualización sustractiva, que es de para atrás, disminuyendo frecuencias, porque lo que tenemos acá son montecitos. Entonces lo que hacemos es que hacemos vallecitos en la ecualización de para abajo para disminuir frecuencias. La ecualización aditiva sería que un parlante no reproduce casi altos y uno necesita ya estéticamente, uno ecualiza para que el parlante no pite. Después viene otro proceso de ya no pita, pero suena feo. Entonces después de que no pita, uno lo retoca un poquito para que suene agradable, que uno diga, hola, ¿cómo estás? Y él le diga a uno, bien, muy bien. Ese es como el otro tipo de ecualización final. Esa ecualización a veces es aditiva, ponerle un poquito de brillos o algo así, pero en general los filtros trabajan mejor de para atrás que de para adelante. Entonces normalmente acostumbramos a ecualizar, incluso los instrumentos mismos, tratamos de ecualizar pensando qué le está sobrando al instrumento y echarlo para atrás. El otro tema que quiero que también tocaron y que quiero que nos quede muy claro, porque es un tema que he visto muy flojo en mí y lo vine a entender, yo 20 años haciendo sonido y lo vine a entender el año pasado, o sea que 19 años nunca entendí. No quiero que eso les pase a ustedes, si ustedes llevan 3 años, entonces de una vez, los que ya lo entienden, tienen un poco de paciencia, porque los que están estudiando esto se los explicaron muy posiblemente. Los que no, quiero que lo entendamos porque es muy importante, es lo de el ecualizador gráfico y las octavas. Un ecualizador gráfico es un aparato que está lleno de palanquitas para compensar esas curvitas que vimos. Esas palanquitas tienen unos 25, sí. Sliders, pues unos, ¿cómo sí, decimos en español? Una palabra en español. Unos deslizadores, bueno, que pueden controlar, por ejemplo, para esta montañita uno baja estos deslizadores, y con estos deslizadores puede hacer una montañita al revés de esta montañita y compensa para que no haya feedback en esta montañita, ¿ok? Entonces estos cositos, hay un ecualizador que se usa en audio profesional que es 31 bandas, y profesionalmente le dicen de un tercio de octava. ¿Perdón? 2 minutos. Ok, un tercio de octava. Ese tercio de octava significa, como Nano dijo, una octava es la duplicación de la frecuencia. Por ejemplo, en música es de do a do, en audio es de 20 Hz a 40 kHz, y la siguiente octava es de 40 Hz a 80 Hz. Entonces, un tercio de octava significa que una octava entre 20 Hz y 40 Hz lo dividen en tres partes, 1, 2 y 3. Entonces, un ecualizador de un tercio de octava tiene dos sliders para o sea, para este es 20, perdón, para una octava. Dos sliders, o sea, 1, 2 y el, o sea, tres espacios. Divide esta zona, la divide en tres espacios. Por eso, entre estos números hay unos números tan raros. 40 y yo no sé qué, 60 y... No son números lógicos. Son números que simplemente es la división matemática de los puntos, de los centros de frecuencia en las partes iguales entre cada octava. Dividen la octava en tres. Normalmente, cuando hay un operador muy experimentado haciendo monitores, él es capaz de identificar exactamente la frecuencia. Los que no somos tan experimentados, es mejor que hablemos por octavas. Los menos experimentados, es mejor que hablemos de bajos, medios y altos. Los menos experimentados, podemos hablar de bajos y medios. Hablar y decir, tiene mucho bajo o tiene mucho brillo. Perdón, bajos y altos. Los más, bajos, medios y altos. Los más, bajos, medios, bajos, medios altos y altos. ¿Y nosotros? Los más, los que seguirían de ahí por octavas. Bájale a la octava de un kilohertz. Es la zona de un kilohertz, 1.2. Es una zona completa. Porque decir la frecuencia exacta, uno a veces se tiene confianza y se tira. Pero es muy probable que no sea exacta. Además, porque hay un fenómeno auditivo que si la frecuencia es pasito, uno la oye más bajita. Y si está más volumen, uno la oye más alta. Hay un experimento muy bonito de poner un oscilador en 80 y en 79 Hz y otro en la octava de arriba que es, pues digamos que sea 80 y 160. Entonces uno pone el uno en 78 y el otro en 162. Y cuando está pasito, no sé si es pasito o duro, pero cuando está pasito se oye afinado, se oye... Y cuando uno lo pone duro se oye desafinado, o es al revés, no sé, creo. Pero el oído al volumen compensa y mueve un poco la percepción auditiva de la frecuencia. Entonces, decirle exacta, pues, es comodidad para el trabajo, pero muchas veces es más seguro hablar de octavas. Y seguramente vamos a darle donde es. Ve, eso es en la octava de 600, como tú le dices a Alman. Eso es por el lado de 600. Entonces, él ensaya con 600, ensaya con la que sigue, y encuentra la que es. 8. Ya, terminamos. Ya.